Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso, casi me sale el de... ¿De? Del trueno lejano. Ah, del trueno. Sin truenos. Trueno sin truenos. Pues suena por ahí lejos Tauben. El viento mágico. La 45. Ajá. Pero son eternas, el número solo es un orden. Sí, pero es el orden. Puede haber sido de ahora mismo. Uh-huh. O de dentro de 100.000 años. Sí, es atemporal. Estamos en el programa Capicúa 979. Sí. Hoy es 25 de mayo de 2025, domingo, día Tierra. Tierra. Clave oracular 7591. El 25 en el Siam es premio, uh-huh. Así que el día se llama Premio en Victoria Solar. Sí. Es un premio al esfuerzo, a la constancia, a la majestad del sol y que irradia. Es como una especie de legado de algo extraordinario que implica mucha energía, mucho brillar con luz propia, el autodominio, el autocontrol, la creación, la construcción. Todo lo solar tiene que ver con cosas constructivas, con expandirse, con extender y todo lo que tiene que ver con lo solar, con el carácter solar. Hoy es muy adecuado, Tarkan. Sí. Pues el perfume del sol. Sí, que es la claridad y todo lo luminoso. Todo lo luminoso. E infinitamente montones de cosas más. Uh-huh. Influencias. 5 sobre 7. La astucia recordada. La estrategia que se guarda siempre por si acaso. Una astucia... como recurso para poder utilizar en un momento importante. Sí, la tercera de mayo. Y sí. Por lo tanto, o sea, es solar. Solar. La astucia recordada y es solar. Es que es muy importante eso, porque si no pareciera que estamos repitiendo eso sin ningún sentido. Uh-huh. Y no es así. No. Todo lo que tenga que ver con el Siam tiene un sentido milimétrico, o sea, es como algo, dices, no, aunque tú no lo entiendas, es así. Es así, no se repite nada nunca. No. O sea, no es porque van variando, aparte claro. De que una persona que nazca el mismo día que otra tiene destino distinto, porque además une su destino a una familia, a unas personas, a un... Y ahí se crea un polifísico. Se crea. Que lo cambia absolutamente todo. Eso. Y el experimento que se debería de hacer ahí en todo caso sería, y muy raro, que dos personas nacidas en el mismo día fueran como, entre comillas, educadas, preparadas, adoctrinadas, todas esas palabras, de la misma manera en ámbitos y atmósferas similares y a ver qué pasaría ahí. Pero eso es muy prácticamente imposible. No es imposible, pero es muy difícil. Sí, es difícil, pero claro, presenta la realidad como como una especie de muchas zonas, o sea, muchos cambios, porque cada persona va cambiando su destino según conoce a unas, porque todos son interrelaciones. Y esto, lo bueno, es que no es una interrelación que no tiene nada que ver con lo físico. No tiene que ver que seas familia ni nada de eso. Con lo psicológico, con lo mental, claro, y con lo espiritual. Pero es que como todo eso lo tienen, por así decir, trastocado, sí, está deformado, lo deforman, uh-huh, más todavía. Es como, o sea, sí, esa interacción que hacen al final es como una enfermedad. Sí. Y entonces poco queda para el... Y ahí llega el esfuerzo de uno mismo. Por eso decimos que ser es muy difícil. Sí. Porque tiene que estar muy ulteriormente. Tener mucha fuerza. Y entonces, cuando vez tras vez, y eternamente y para siempre, estamos volviendo, te tienes que acordar en esa memoria profunda y decir, ¡epa! Que ya ahí estoy está. Aquí. No, déjame en paz. Y ahí ya empiezas a hacer. Sí, porque hay, claro, unas manías de identificar a una persona con cierta herencia biológica, sí, y no se tiene... No se tiene una herencia biológica, se tiene una herencia que es almística, exacto, de alma, de consciencia, que se eternamente vuelve. Así que fíjate todo lo que da de sí, astucia recordada. Sí, sí. La muy conocida 9 sobre 7. La victoria aliviadora. Claro. Consigues, o sea, te lanzas, consigues el triunfo y dices, ah, por fin, porque te ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, sí, y lo has conseguido al final. Así es. Y es una victoria aliviadora solar. Sí. Solar y hadjoriana. Y hadjoriana. La variable 1 sobre 7. Justicia de la experiencia. Ya ves. Las vivencias que son hechas, que se toma conciencia de esas vivencias y entonces queda integrado en uno mismo. Claro, y encima desde el regente, ¿sabes? Que desde es una el regente. Profundidad y una hondura tremenda. Sí. Completamente. Lo que son los domingos de mayo, y este es el último. 1 sobre 5. Amor en palacio. Como decimos, o sea, es que un palacio, dices, o sea, si uno en su alma es un rey, de verdad, o sea, dices, esté donde esté, va a estar en el palacio, porque está en tu interior. Tú te sientes, no es que te sientas, es que sabes que lo eres. Claro. La majestad, la dignidad y la honestidad también hacen que el espíritu crezca y se haga radiante. Totalmente. Y entonces pues se está en un palacio. Sí. Y lo que son todos los domingos del año, 1 sobre 9. La rebeldía de gema ígnea, que es destellos, o sea, realmente rebelarse contra todo absolutamente y crear todo un mundo nuevo, precisamente por oposición al existente. ¿Qué pasó ayer? Ayer, precisamente, teníamos trabajo en duda señorial, amor merecido, guerra de mendigos, astucia no enseñante y victoria por el río. Es que me hace gracia porque eso lo puedes llevar a tu terreno personalísimo y lo puedes ver si quieres, porque es completamente así en muchas cosas. Sí. O sea, porque el... Sí, sí, es que no pasa nada. Por todo lo que pasó ayer, sí. Sí, es eso. La tabla esmeralda, como decíamos, recuperamos un poquito la banda arquetípica y está todo ahí equilibrado. Sí, y queda un triángulo muy bonito que está en la victoria y en la búsqueda hacia la economía. Completamente. En breve estaremos cada vez más en el futuro. Porque será junio. Ah, sí, entonces tendremos el 9 y el 6. Ahí en el futuro 2. Y entonces, cada 2x3, estaremos todo en el futuro. Todo en el futuro. El 3, el 12, el 21, el 30. Sí. Y está ahí, todos los días que de suma 3. Y el presente pasado va a estar ahí, pues eso. Sí. Cada 2x3 vacío también. Es para tenerlo en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Número de Yao Yaui. El 8. Sí, como ayer. Subtipología lunar. Premiado. En el Tawin, tercer día de regencia principal de Nefru en economía. Que es elegancia. Ahí está. Los regentes del día. Amenhotep en guerra. Refugio. Ektum en victoria. Perfección. Uk en rebeldía. Testimonial. Eik en trabajo. Metabólica. Y ahí vemos cómo se puede tener gente ahí. Sí, en guerra. En rebeldía y en guerra. En rebeldía y en guerra. Porque esos son prácticos. Sí. Y queda ausente la astucia. Sí. Gesto Eik, de negativo a positivo, en situación de victoria solar. Corresponde a la victoria Ombos, porque es la energía. Y los domingos Tarkan, que es el perfume del sol. Y es el de la lucidez, precisamente, la luz. Luz mental. Ahí está. Y luz interior. Y tener las cosas muy claras. De verdad que sí. Sí. Arquetipos taróticos. El carro y la torre fulminada. En el carro está Shed, el dios niño, que vence a todos los peligros. Cons, la conciencia. Lo bueno, lo malo, pues otra cosa a la armonización de esas dos fuerzas, por así decirlo, y la trascendencia y la síntesis de esas dos fuerzas. y Horus el renacer. Y en la torre fulminada Amenhotep, que está hoy en refugio, que es el arquitecto, Menes el fundador de civilizaciones y Amón los fundamentos. Nada menos. Mayón del día. Ha salido pescador. Y contiene el 39. Ya ves, astucia hacia la muerte. Esto lo tuvimos el martes. El martes que es 3 de día de la semana. Sí. Sobre el espíritu en búsqueda, esta astucia hacia la muerte. Sálvese quien pueda y todo eso. Sí. Esas situaciones de riesgo. Ya te. ¡Hala! ¡Qué jovencito! Ah, mira. Súper pequeñito. Sí. 58. Ah. Mira, el otro extremo. 58. Qué curioso. Pues tú vienes siempre con nosotros y estableces tu trono en el campo de batalla. Otra vez. Otra vez. Cons. Ahí está. Es la guía. Es por lo que algo tiene sentido. Exacto. Si no, no. Ahí está. 58. Bueno, pues muy bien. Vale. Pues es un poco repetitivo, pero estamos ahí con la batalla. Sí. Ahí luchando. Y anoche lo estuvimos hablando un poco sobre el nuevo requete, nuevo sitio que estamos intentando crear para nuestras cosas de verdad, nuestras propias, exacto, sin que nadie se meta ahí ni nada a molestar. Otra vez nuevo imperio, pero esta vez creemos que vamos a dar en el punto exacto. Pues así será. Porque el seminuevo sitio, realmente, al no ser una página y ser una especie ahí de híbrido raro, en el que ahí se estaban poniendo todas las cosas, ahí a la bestia, en la página sí vamos a poder hacer secciones. Qué bueno, ¿vale? Qué bueno. Para... O sea, subiremos todo a un nuevo sitio, un espacio virtual, un servidor virtual, como lo quieras llamar, sí, ya bien gestionado, en donde tú subes algo y te obtienes una URL. Es que eso es muy importante. Claro, es una dirección. Porque eso significa que vas a ese sitio y ya está. No vas a un sitio donde está todo. Y eso te permite en una página poner, aquí está el libro de Tawin, aquí está el trono lejano, aquí está, y entonces ahí se pueden poner categorías, las secciones, categorías, etcétera, etcétera. Categorías, y ahí ya puedes elegir. Aparte de que tenga su buscador y todo, como una página como la que tenemos en Arte Mítico. Sí. La estructura va a ser una página normal y corriente. Es mejor. Pero sin que estén almacenados ahí todo el mogollón de cosas y estén en otro sitio. Sí. Y entonces ahí se hace ese híbrido también. En el que, claro, en una página pues tienes que tener más contratado y no sé qué, pero en el otro sitio va de otra manera. Explicarlo es muy difícil, porque aquí va de tráfico. Sí. Según haya tráfico, ahí se mueven las cosas y los gastos y no sé qué. Si no hay tráfico, la ocupación que estás haciendo no es tan preocupante. Ah, como cuando contratas un disco duro virtual por ahí. Yo es que le llamo así porque en realidad es lo que estás contratando. Cuando hablas de un servidor virtual, estás realmente hablando de un disco duro. Ya ves. Un disco duro que está por ahí. Sí, lo que son en las Laponia o en Polonia o en no sé dónde. Claro. Sí. Y ya está. Esa es una pasada. Porque eso lo estuve viendo con el Azure de Microsoft. Y es así. O sea, es un disco duro que tú contratas, es un disco duro más sólido. Sí, sí. Y está por ahí en la estepa o en un lugar donde haya fresquito. Sí, porque no aguantan el calor. Hombre, imagínate, son granjas, que las llaman así, de montones de servidores que están ahí. Es tremendo. Y como vimos en una especie de reportaje que hacía el de... Bueno, ese de Platzi. Ah, Platzi. Y explicaba que cada vez que tú haces una imagen en IA... Sí. Esos son un montón de cosas que se ponen en funcionamiento. Y gasta tremendo, eso. Tremendo. Un montón. Pues y así va la cosa. En fin. Pues sí, y eso, a ver. A ver cómo se va dando. Cómo se va dando eso. Vamos a tener un gran día de Ra, porfa. Gran día de Ra. Y a estar bien y adelante. Estar bien, adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.